murió por nosotros. Todo acabó en una tumba. Todo acabó en una cruz. Todos los sueños forjados en años de lucha, de asombro y dolor. Nadie responde a esta angustia. Ha enmudecido hasta Dios. Se ha puesto el sol en el mundo, Señor, y murió la esperanza. Porque me has abandonado, dijo muriendo Jesús, y así clamamos nosotros cercados de sombras en la soledad. Se hace pesada la vida cuando no vemos su fin, y hoy se ha tragado la tierra la luz que alumbraba el camino.